más feliz. La verdad que se puede hacer, es el quinto Cañuelas Open que se realiza. Orgullosa de que sean Cañuelas, orgullosa de que en mi ciudad pase todo lo que está pasando. La verdad que es una época muy difícil y todos lo sabemos, pero el torneo se pudo hacer. Así que la verdad que yo estoy muy contenta de que haya tantos jugadores. Obviamente no lo puedo jugar y eso me da un poco de pena, pero voy a estar siempre acompañando. Así que la verdad que muy, muy feliz y esperemos que salga todo bien. La verdad que tuve un año muy bueno, me voy superando día a día a mí misma, que eso es mi gran objetivo en realidad, y por suerte se va cumpliendo. Y bueno, el broche de oro fue la medalla en Lima, que uno va con todas las expectativas y quiere traerse todo, pero después, bueno, uno cae en cuenta de que pelear por una medalla vale mucho, representar a tu país a mí me significa un montón, y haber podido traer la medalla de bronce junto a mi compañera, con Nikki, la verdad que muy feliz. Y bueno, me queda un tironcito más, me queda un torneo en Brasil y por suerte clasifiqué al máster de dobles, así que más que feliz y preparándome para lo que me queda. Por supuesto que hasta ahora fue lo mejor. Siempre que o gano un torneo o un partido, digo, bueno, fue mi mejor victoria o mi mejor torneo hasta acá. Soy muy autocrítica, siempre quiero más. Trato de tranquilizarme un poco porque si me cebo, a veces eso me puede jugar en contra, pero no, fue mi mayor logro, claro, pero obviamente que quiero mucho más. Mi próxima meta es Tokio 2020, es poder clasificar y estar en los juegos, más allá del resultado, más allá de lo que pueda hacer, digamos, allá. Mi gran meta es poder estar, así que estamos trabajando para eso. Creo que manteniéndome donde estoy ya clasifico, así que ese es mi gran desafío, poder estar allá.